I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes. Hoy estamos a día 18 de febrero de 2020. Contamos con una temperatura de 13,2 grados y la humedad es del 91%. Ya veis que hoy no luce el sol, el cielo está totalmente gris y bueno, pues parece que en algún momento ha caído algo de lluvia en la ciudad. Un día fresquito, un día húmedo, un día ideal para haberse quedado en casa, ¿verdad? Pero bueno, como no hay más remedio y tampoco nos vamos a quejar, pues estamos en nuestros quehaceres habituales. En este caso el mío es entretenerte y acompañarte en la medida de lo posible de 11 a 1. Después de mi compañera Rosmari Alonso, pues llega después de la glorieta este Entre Amigos. A través de Teleelch Radio Marca, ya lo sabes, el 101.4 nos puedes sintonizar y también nos puedes ver, si te apetece, a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch. Ahí puedes vernos, hola. Tenemos por delante, como ya te cuento, pues unas dos horitas para disfrutar juntos, espero, y tenemos invitados, claro que sí, porque hoy pasará por aquí Jaime del grupo Secoes. Hablamos de vivienda y tiene también que ver el tema de la vivienda con la pregunta del día de hoy. Queremos que sueñes a lo grande, pero muy a lo grande, ¿vale? Sí, seguramente o no, tu casa es perfecta para ti o con unos pequeños arreglitos, perfecto todo, ¿no? Pues lo que quiero que nos cuentes es que sueñes a lo grande. ¿Cómo sería tu super casa? ¿Cómo sería tu casa ideal? ¿Tu casa perfecta? Cuéntanoslo a través del 665-896450. Yo te digo que la mía tiene que tener un jardín súper bonito. Y si además de tener vistas a la montaña consigo ver el mar, muchísimo mejor. Ay, pues sí, lo pido todo, ya lo sé, pero para eso vamos a soñar a lo grande, ¿no crees? Y por supuesto, hoy, entre otras cosas, tenemos esa música con Ñ, la música cantada en castellano que en este caso nos trae, pues, el dúo Jesse and Joy. Buenos días, estás entre amigos. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Me acaricias y te marchas con el sol. Me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón.

el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, y al menos lo intentamos. 16 minutos sobre las 11 de la mañana y bueno, pues parece que chispea en la ciudad. Cae poquito, pero cae. Yo que tú, pues aunque sea la chaquetita con un gorrito, pues por si las moscas, porque nunca se sabe. Mira, hoy estamos preguntando, queremos que sueñes a lo grande, ¿eh? Que sueñes muy a lo grande. Si te tienes que ir a los Hamptons, pues también me vale, porque ya puestos a soñar, que de momento es gratis, lo hacemos por todo lo alto. Hoy queremos que te sitúes en tu casa ideal, tu casa perfecta, que tiene todo lo que a ti te gustaría, con unas vistas impresionantes a donde más te guste. Bueno, pues eso es lo que quiero que nos cuentes. Mira, José nos contesta, hola Rosa, dice, ponle una del barrio al Lorente, que no se ponga celosillo. Venga, vale, pues luego ponemos una del barrio. Y también dice, mi casa perfecta es sin hipoteca. Vale, venga, vamos a suponer ya que esa casa perfecta ya está pagada, no tiene hipoteca. Ahora, cuéntame algo más. Sueña a lo grande. ¿Cómo tiene que ser esa casa? Maruja nos comenta, mi casa sería el sitio donde la tengo, en el campo. Dice, está en lo alto, veo todo el pueblo. Dice, la casa con más metros y un jardín con más plantas. Dice, una gran piscina, que de momento no tengo, y tener personal que cuide el jardín, que es un trabajazo mantenerlo y mantenerlo en buen estado. Pues tiene razón, yo tengo un jardín no muy grande y sí es cierto. Mantenerlo en buen estado cuesta lo suyo. O sea que ya vamos a suponer que la casa está pagada, es sin hipoteca, esa casa, ese chalet, ese apartamento, donde más te guste, y que además tiene personal para cuidar de ella, ¿vale? Porque vamos a soñar a lo grande, ¿no? Cuéntanoslo a través del 665-89-6450. Hoy es martes de música con Eñe, no la tengo preparada esa del barrio, así que de momento, José, nos vamos a conformar con una de Fangoria. ¿De qué me culpas? Es lo que se preguntan ellos. A la vuelta te la pongo, ¿eh? ¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? ¿De qué me culpas? ¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? Acusaciones que te encanta repetir, sin ton ni son, y que dejan cicatriz, porque eres cruel. ¿Cómo es posible que te guste tanto ver sufrir? ¿Y desde cuándo te preocupan los demás? ¿El qué dirán? No es la verdad y no tengo la culpa yo. Pueda calumniar sin importar. ¿De qué me culpas? ¿En qué momento decidiste envenenar la realidad? ¿De qué me culpas tú? Conspiraciones que te inventas porque sí, sin más razón que el afán por confundir, por mal meter, y te equivocas si te piensas que me voy a hundir. No es la verdad y no tengo la culpa yo. De que todo te venga mal, no te debo una explicación, ni me voy a justificar. te comprendo, no sé si quiero intentarlo. Y revivir lo pasado, cambiar la locura por lo cotidiano. No soy ni seré quien te empuje al vacío. Prefiero esperar a que saltes tú mismo. Ganar, perder, es tan relativo. Es un espejismo. Redescubrir la soledad. Quiero vivir la teoría del Big Bang. Por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad, porque me niego a ser la víctima que nunca fui, jamás lo consentí, y te lo voy a demostrar. Lo haré por ti, por confirmar que sin mentir tu mundo se derrumbará, y que ese fuego que camina siempre junto a ti no va a pasar de aquí y se apagará. Lunes a viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora para la niña de mis ojos. Nunca habla del presente, solo dice que la gente que se envidian son despojos. Que hacen cana el más fuerte, que me siente indiferente con el mundo y con lo ajeno. Y tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno. Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor. Caíste en la hoguera de la pasión y solo la tormento. Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor. Cielo y la tiniebla, solo existe tu conciencia. Que la fe mueve montaña, el amor, el sentimiento, el interés mueva la tierra. Que si no fuera por el hombre, nuestro mar y nuestros bosques lucirían azul y verde. Que hoy no se mira a las personas por lo bueno, por lo malo y si por lo que tienen. Y tengo un ángel que da suerte, pero cuando le conviene ella es miseria. Dice que solo el coraje de luchar por algo o alguien da respeto en esta vida. Que enamorarse, ilusionarse es tan bello y forma parte del pecado y la manzana. Que discute con Cupido, que por una flecha ha sido ángel de alma congelada. Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor. Caíste en la hoguera de la pasión, solo da tormento. Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor. Caíste en la hoguera de la pasión, solo da tormento. Ay, tormento. Ángel mal herido, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Que me sombran los motivos para ver la luz del día azul. Ángel mal herido, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Que me sombran los motivos para ver la luz del día azul. Ángel mal herido, dulce compañía. Ni de día, que me sobran los motivos para ver la luz del día azul. Bueno, pues has traído de un álbum llamado también como este single, El Barrio Llega, con ese ángel malherido para Lorente. Nos decía por aquí José que quería dedicarle un temita a Lorente. Bueno, pues ahí está. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Vamos con las efemérides de este día, de este 18 de febrero de 2020. Te cuento, entre otras, que hoy se celebran los santos de Flaviano, Jimena, Simeón y Gertrudis. Entre otros, ya sabéis, muchas felicidades a los que tenéis cualquier cosita que celebran en el día de hoy, vuestro santo cumpleaños, un aniversario. Muchísimas felicidades, y para todos los oyentes en general os deseamos que tengáis un día fabuloso, un día genial. Acontecimientos, pues te cuento que en 1806 en París se acuerda la construcción del Arco de Triunfo en memoria del ejército de Napoleón. En 1906, un globo tripulado por cuatro personas realiza el viaje Madrid-Illescas en Toledo en 3 horas y cuarto. En 1979, en el desierto del Sáhara, se registra la primera nevada conocida, sí, en el desierto del Sáhara. Eso fue en 1979. Y también tal día como hoy, pero en 2005, en Reino Unido se prohíbe por ley la caza del zorro, de la liebre y otros deportes que tienen que ver con matar mamíferos salvajes. En 2006, en la playa carioca de Copacabana, mira, nos viene muy bien este asunto, ¿eh? En Río de Janeiro, en Brasil, más de 2 millones de personas se reúnen para ver un concierto gratuito del grupo Rolling Stone. Y en 2007 se celebraba por primera vez el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en honor al nacimiento de Hans Asperger. Nos vamos a los nacimientos tal día como hoy, pero de 1745 nacía Alessandro Volta, físico italiano. En 1933 nacía Yoko Ono, cantautora y artista japonesa. Cumple hoy 87 años. Bueno, se casó con John Lennon en 1969. Se ha dedicado al rock vanguardista y a las artes plásticas. Es uno de los personajes más odiados por los fans de los Beatles, pues se considera que fue la causa principal por la que se separó el grupo. Musicalmente, el mundo se divide entre los que adoran a sus aullidos y quienes prefieren un dolor de muelas antes que escuchar uno de sus discos. Tengo que reconocer que no lo he escuchado, pero mira, me pica la curiosidad, Yoko Ono. Bueno, nos vamos a 1934. Hoy cumple 86 años el diseñador español de moda Paco Rabanne. Y en 1951 nacía Isabel Preisler, personalidad española de origen filipino. Hoy cumple 69 años. ¿Quién lo diría? Y bueno, nos vamos a otro cumpleaños, el del actor estadounidense John Travolta. Hoy cumple 66 años. Y en cuanto a fallecimientos, destacamos dos. En 1546 fallecía Martín Lutero, monje y teólogo alemán. Y en 1564 también fallecía, tal día como hoy, Miguel Ángel, pintor, escultor y arquitecto italiano. Bueno, como te cuento, hoy además se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es considerado uno de los trastornos del espectro autista. La persona afectada muestra dificultades en la integración social y en la comunicación. La edad de aparición se sitúa en la infancia, pero sus características se hacen notorias en fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto social comienza a desempeñar un papel más central en la vida de la persona. Lleva su nombre en honor a Hans Asperger, pediatra, investigador, psiquiatra y profesor de medicina austriaco. Nació en Viena, tal día como hoy, en 1906. Yo sé que vos estás me llamando, me mexendo con mi corazón. vamos con la última de las efemérides. Hoy 18 de febrero de 2009. Bueno, hoy no es 2009, 2020. Quiero decir que un 18 de febrero de 2009 fallecía de un ataque al corazón Kelly Conkunt, bajista, también vocalista ocasional de la Electric Light Orchestra. Tenía 63 años. En 1974 participó en la gira El Dorado de la ELO. Para el año siguiente pasar a ser miembro permanente del grupo. Fue la voz solista en algunas canciones. En 1982 publicó en solitario un disco, se llamaba Kelly, y en 1983 abandonó la Electric Light Orchestra. Bueno, pues nada, para recordar a este guitarrista y vocalista de la ELO, Kelly Crunchcut o algo así, pues qué mejor que recordarlo con uno de sus temas, como es este Don't Bring Me Now, que seguramente te suena y mucho. Por cierto, la ELO creo que tiene nuevo disco, Buenos días, gentucilla. Rosa, como estoy haciendo chistacos malos para cada sección, me falta el de grupo seco. Bueno, pues ahí va el chiste malo, malísimo. ¿Qué le dice un ladrillo a otro? ¡Y esto! Bueno, que ya he avisado que era malísimo. Es que se me ha cortado un poquito. Que ya he avisado que era malísimo. Bueno, a pasar buen día, equipo. Venga, vamos. Quiero que te quedes quieto, te quedes quieta, como te dice Ole Ole, y me mandes el mensaje o también la nota de voz, Ya ves que la ponemos en directo. Sergio Gutiérrez, bueno, pues él le ha dado por inventar un chiste para cada uno de nosotros o para cada sección. Y ya tenemos la de Grupo Seco. Es que le dice un ladrillo a otro, yeso, anda que... Bueno, Coque Maya estrena, se suma al Spring Festival. El músico suma actuaciones, por ejemplo, de Viva Suecia, Amaral, Zahara, Dorian y La Casa Azul. Y él viene a estrenar su nuevo trabajo en el que vas a encontrar esto. Es un tema que a mí me encanta, Coque Maya. Se llama Un lazo rojo y un agujero. Pues nada, lo tendremos en el próximo mes de mayo en el Spring Festival de Elche. Pues a Coquemaya, junto a un montón de buenos artistas también, ¿eh? Ya que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por ti. Suspiros, será tu estupidez. Nada tiene de especial. Llevar bien puesto el sombrero. Si no tiene un lazo rojo y un agujero. En el aire está el misterio. Salidos de la escuela, buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer. Niños con cerebros abollados por la publicidad. Viudas con abrigos de visión. Bailan en su propia posguerra el paso doble de la soledad. En el vertedero de ideales. Puedes encontrar a los iconos de tu vanidad. Todos son efectos especiales. Solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad. Nadie sabe la misión. ¿Cuál es el sentido de la vida? El gol de la humanidad. ¿Cuánto dinero por un te quiero sincero? ¿Cuántos repuestos tiene un corazón? Cero. Revolución. ¿Será de amor o no será? Evolución. Supera tus fronteras ya. Es que KCO. Yo. Con Coquemaya, cuando venimos, la bomba estalla. ¡Bum! ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos?

conectado como Bluetooth. Si me deja, yo soy la aguja de mi muñeca voodoo. Yo te quiero pa' me, si me dice que sé, sé. Me muero y me demuero solo por sé. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. Pues esto es rimar y lo demás son tonterías, ¿eh? Aquí le metes un tutu, acurruku, tebuscu, sustituto y canción hecha. Bueno, pues se llaman Camilo y Pedro Capó. Tutu, así se llama este tema. Venga, vamos a leer algún mensajito antes de poner una nueva canción, que además es una canción, por cierto, que viene con dedicatoria. Bueno, nos escribe nuestro amigo Fran, dice: hola Rosa, muy buenas, he tenido una semanita ajetreada, hoy es mi día libre y me he dicho, deseo dedicar una canción, la de Devuélveme a mi chica de los Hombres G. Dice a nuestro querido y apreciado Paco, dice, a una amiga que le tengo mucho aprecio, que se llama Laura, y también a ti, Rosa, dice, todos los días, gracias por hacer estas dos horas muy divertidas. Bueno, pues Fran, lo intentamos, ¿eh? Intentamos por lo menos que se os pase un poquito así rapidito, de 11 a 1. Bueno, pues nada, es buen motivo también para recordar uno de los temas de la gran banda Hombres G, este Devuélveme a mi chica. Sé que decía algo así como Sufre mamón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco. Yeah. el programa en el que siempre estamos de buen humor. La gran Luz Casal con este Hechizado. Bueno, estamos hablando de que, bueno, estoy pidiendo además que nos mandes un WhatsApp o bien una nota de audio soñando a lo grande con tu casa ideal, cómo debe ser tu casa, dónde debe estar, esas vistas que te apetece que tengan. ¿Qué no debe faltar en esa casa ideal de ensueño? Sí, soñando a lo grande. Sí, nos habéis dicho que no tenga hipoteca, que tenga servicio para cuidar del jardín y de todo esto. Y hay que soñar a lo grande. Y, por ejemplo, pues soñar a lo grande es tener una cocina, bueno, de ensueño. Pues casi lo puedes hacer. Mientras llega esa casa ideal, pues a tu casa le puedes renovar la cocina con Renueva Cocinas. Y es que si quieres renovar tu cocina pero no te llega el presupuesto, pues no te preocupes porque Renueva Cocinas tienen la solución y por solo 99 euros el metro. Sí, con la instalación incluida suele ser lo más caro. Ellos te cambian las puertas de tu cocina, las bisagras y los tiradores. Te retiran las antiguas y se la llevan. Además, en muy poquito tiempo. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues porque la mayoría de las cocinas tienen la estructura muy bien y no necesita cambiarse. Solo con cambiar las puertas, pues casi cocina como nueva. Que si necesitas o quieres cambiarlo todo por completo, pues también te lo hacen. Renueva Cocinas. Incluso si piensas cambiar la estructura más adelante, esas puertas te van a servir. A lo mejor es tú, pues, las puertas de tu cocina son de esas que se marcan los dedos y siempre quedan sucias, pues porque son de las que con tocar un cajón ahí quedan los dedos marcados. Bueno, pues visita su exposición porque disponen de varios modelos antihuellas donde ya no tendrás ese problema. Así que mientras lleva la renovación completa de tu cocina, pues vas a Renueva Cocinas. Que por cierto, si quieres cambiar la cocina por completo, también te lo hacen. ¿Tienes una idea? ¿Tienes una foto de tu cocina perfecta? Pues mándasela. Y ellos te fabrican la cocina al completo y te la dejan, vamos, niqueladita, nueva, nueva. Renueva Cocinas, ellos están en la calle Nit del Alba número 37 junto a la Plaza de Barcelona. Puedes visitar su Facebook, donde puedes ver ya trabajos acabados. Y les puedes llamar al 605-910031, 605-910031. Renueva Cocinas, tu cocina como nueva, en muy poco tiempo y con muy poquita cosa que cambiar. Te cambian las puertas, bisagras, tiradores y por solo 99 euros el metro. Además, en Renueva Cocinas vas a encontrar carpintería, aluminio, mármol, pintura, escayola, pladur, tarima, flotante, aire acondicionado y todos los servicios que necesites en cualquier momento para tu hogar. Pues sí, mientras llega la casa soñada, pues vamos así renovando la nuestra y disfrutando de ella. ¿Cómo sería tu casa soñada? Sueña a lo grande, ¿eh? Nos lo cuentas al 665-896450. Es nuestro número de WhatsApp. Pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos. Y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos, amor. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Trenes que solo pasan una vez en la vida. Sí, son situaciones de ahorra o nunca. Eso de ahorra, así no se dice, es ahora o nunca. Que no, que en Skate Automóviles me han dicho que se dice así. Así es, en Fiat, Jeep y Alfa Romeo hemos decidido que este mes se dice ahorra o nunca, porque tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a Skate Automóviles, tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Seguimos con más novedades. Les Miles en el Club Deportivo Squash. Incorporamos la prestigiosa marca de clases dirigidas a nuestro amplio abanico de clases. Potencia, tonifica y quema de calorías con Body Pump. Ponte en forma y descarga adrenalina soltando tus puños como un auténtico boxeador con Body Combat y mucho más. Ven e infórmate. Fiesta de presentación el sábado 22. Te esperamos en Club Deportivo Squash. Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina.

Ahí está el dúo BK con este Tú sigue así, poniéndonos además el ritmo en el cuerpo, ¿eh? Vamos a callejear un ratito por la ciudad de Elche. Nos vamos a una de las calles de nuestra ciudad, en concreto la calle Daoiz y Velarde. Vamos a conocer un poco quiénes eran estos personajes y por qué se les puso una calle en nuestra ciudad. Bueno, calle Daoiz es la que va desde la plaza del Centro de Congresos hasta Juan Carlos I. Y calle Velarde la cruza perpendicularmente. Con los nombres de Daoiz y Velarde se suele referir a los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, capitanes de artillería del cuartel de Monteleón. Ambos se sumaron al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas. Aguantaron unas horas, produjeron numerosas bajas en las tropas francesas, pero al final cayeron ante el asedio de más de 2.000 infantes. Te cuento que ambos fueron enterrados esa misma noche en la iglesia de San Martín. Y poco más, aparte de que los leones de las Cortes, por si no lo sabías, esas esculturas de Ponciano Ponzano que flanquean la entrada al Congreso de los Diputados, fundidos con el bronce de cañones capturados en la Guerra de África en 1860, bueno, pues estos dos leones reciben popularmente el nombre de Daoiz y Velarde. Y aquí en nuestra ciudad también tienen una calle. Bueno, pues un poquito hemos conocido a esas dos figuras, Daoiz y Velarde. Y si no sabías, por ejemplo, que los leones de las Cortes tienen su nombre en el Congreso de los Diputados, pues ya lo sabes, uno se llama Daoiz y el otro se llama Velarde, así como mascotas casi. Bueno, además de esto, te estamos preguntando que sueñes. Te estamos, mejor dicho, pidiendo que sueñes muy a lo grande, pero muy a lo grande. Y nos digas cómo sería tu casa ideal, tu casa perfecta, tu casa soñada. Bueno, José nos manda esta foto, dice, una como esta, sin hipoteca, pero además rodeada de agua. Nos manda una foto, pues así, tipo una cabañita. No está nada mal, José. Rodeada de agua, sí señor. Una piscinita que la bordea. Es más grande, yo creo, la piscina que la casa. Venga, José, muy bien, ¿eh? Así me gusta, soñando a lo grande. También nos dice, bloquea a Sergio Gutiérrez, que no cuente más chistes. No, no, por chistes no. Son malos, sí, pero ¿y qué quieres? Buenos días, ya buenas horas entre amigos. Besitos a mi querida Kelly de Más Bichitos. Nos dice que la casa perfecta es donde se respira amor y armonía. Sí, pero si encima tiene una piscinita o está cerca del mar, mejor que mejor, ¿no? Está claro, ¿eh? Eso ya no sería una casa. Cuando se respira amor y armonía ya llega a ser un hogar, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, igual quieres que tu casa sea, por ejemplo, azul. Pues precisamente, oye, la mía es azul, ¿qué quieres que te diga? Por fuera, además, ¿eh? Y es que llegan ellos, la casa azul. Y te cantan esto de Podría ser peor. Oye, tienen un ritmo, a mí me encanta este grupo. Y estará en Elche. Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo siga igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita del despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza. Hasta que ya no quede nada. Nada más que los restos. Para hacerlo.

busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. En el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues hoy brillar el sol, lo que es brillar el sol, ya te adelanto que no. Que no, parece ser que no. ¿Verdad que no, Jaime? No, ya brillamos nosotros por el sol. Brilla con luz propia. Buenos días, Jaime, de Grupo Secoes. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, que no hace falta tampoco que brille el sol todos los días, porque aquí afortunadamente podemos presumir de tener un tiempo de escándalo, ¿eh? Y un tiempito así, pues 14,4 grados ahora mismo en el centro de la ciudad. Parece que llueve un poquito, pero tampoco pasa nada, ¿eh? No nos vamos a echar las manos a la cabeza por un día o dos que tenemos así raritos, ¿eh? Aquí. Sí, estos días. Se agradece también, ¿eh? Son estupendos. Sí, no. A mí me encantan estos días así conforme está, que es de invierno, gris, sí, sí, con una lluvia, que tiene su rollete también, que magnífico. Yo claro. Esta mañana, cuando venía para acá, así tan gris el día, era como para decir, mantita, sofá, chocolate con churros. Es que fíjate que ayer había un montón de niebla en el campo de Elche, sobre todo en la olla, que es donde yo llevo a los nenes al cole, y allí había una niebla que era... Buah, que los nenes estaban flipados porque como tampoco se ve casi nunca esa niebla y hoy está el día así lloviendo, o sea que tipo londinense total. Totalmente, total. A mí me pasó que era tipo así Londres, porque yo vivo un poquito más arriba, la zona más norte de la ciudad, entonces conforme me iba acercando a la ciudad, veía toda la ciudad cubierta con un manto de niebla que no se veía la ciudad, conforme te vas acercando ya sí, entras en esa niebla, pero sí es verdad, tipo londinense. Bueno, no sé si en Londres o no, pero nuestros oyentes están soñando a lo grande, te digo, porque les hemos pedido pues que nos cuenten su casa ideal soñada, pero vamos, tira la casa por la ventana, hablando así coloquialmente, casas soñadas. Y bueno, vosotros tenéis un congreso inmobiliario que trata de la inspiración y va un poquito también acorde con esto, ¿no, Jaime? Sí, al comentarme ahora lo de lo del tema que tenéis hoy, pues enseguida me ha venido a la cabeza lo de la inspiración, el soñar, el poder cumplir los objetivos o que esos sueños que uno tiene que, pues bueno, que se materialicen, porque los sueños ocurre eso, que lleva cuidado con lo que sueñas porque que a veces realidad. Se pueden cumplir, se pueden cumplir. Pero se suele hacer esa apreciación, se hace una connotación más negativa cuando dice cuidado con lo que sueñas. También, también, te también. Advierto, ¿eh? Pero bueno, vamos a soñar cosas positivas ya que se Exacto. van a cumplir, pues que se cumplan las buenas cosas. Sí, pues tenemos un congreso el día 6 en Calafell, Tarragona, uh-huh. y bueno, va sobre la inspiración. Entonces llevamos ya, este es el tercer año que vamos ahí, nosotros nos vamos todo el equipo. El equipo. Porque, bueno, como sabéis también, los oyentes, lo hemos comentado alguna vez, que estamos en constante formación y es bueno, pues bueno, salir todo, salir de la rutina, de la oficina, el hacer piña, el pasar esos momentos fuera de lo que es el trabajo, el compartir, porque eso al final pues afianza más al equipo, el ambiente de trabajo mejora muchísimo y al final estás sembrando en formación y bueno y en nuevas técnicas y en conocer a otros agentes inmobiliarios de otras partes de España, incluso de otras partes del mundo, uh-huh. y bueno, y al final lo que hacemos es enriquecernos y que eso nos permite estar a la última en bueno, nuestra zona o ser referentes en nuestra zona. Uh-huh. Además se llama inspiración, ¿eh? Como que inspiración. Suena bonito, ¿eh? Un congreso inmobiliario y se llama sobre la inspiración. Sobre la inspiración. O sea, fíjate que hay un ponente, Jordi Pol, que me pidió que le hiciese un vídeo cortito de unos 30 segundos, pidiéndome que era para mí la inspiración. Entonces él pedía 4 o 5 agentes inmobiliarios que para él son referentes a nivel nacional. O sea, lo primero es que yo me quedé sorprendido de que alguien me tenga a mí en Elche, ¿verdad? Como un referente a nivel nacional, con los nombres luego que me dijo que iban a estar presentes en su ponencia. Y para mí es eso muchas veces, que los sueños, cuando algo te llama mucho también, pues bueno, te vas viendo que te vas posicionando y yo estoy para ser mejor cada día. Claro. Y la verdad es que me dio una alegría grandísima que él contase conmigo y que me considere para eso. Y a raíz de ahí es cuando porque claro, vamos por la calle o el día a día y no llegamos a pensar, ni nos paramos a pensar realmente qué es la inspiración, qué nos inspira. Y a mí me dejó a cuadro, Jaime, ¿qué es para ti la inspiración? Ajá. Y si probablemente ahora te lo preguntes tú internamente o la gente que nos está escuchando. Y oye, quizá no te lo ¿qué es la inspiración? O sea, no es tan fácil. ¿Qué te inspira? Lo mismo no es tan fácil que alguno oyente no. ahora mismo se lo pregunte. O sea, ¿qué me inspira a mí? ¿A hacer cualquier cosa o...? Pero no lo mismo inspiración que motivación. No, O sea, que tiene... Es complicado. Es complicado. Llegar, ¿eh? Cuando nos ponemos a darle ahí a la cabecita... ¿Qué me inspira? Sí. ¿A qué? ¿Qué? No sé. Es complicado. Es un pero poco bueno, ahí lo dejamos. Complicado. Porque así... Habrá que apuntársele al congreso. Exacto. Hombre, para aprender un poquito sobre esto. ¿Qué cositas se pueden, podéis llegar así a absorber un poco en este congreso? ¿Algo que te haya llamado la atención especialmente en las dos ediciones? ¿Dos ediciones lleváis? Uh-huh. Esta va a ser la tercera, ¿no? Sí. Uno que me llamó mucho la atención, sobre todo el nombre del congreso, es que si tú mejoras, el mundo mejora. Uh-huh. Me parece esa frase brutal. Inspiradora porque, total, ¿eh? Total. Pero es que yo creo que no nos damos cuenta. Cuando uno está bien y tú estás bien con tu familia, con tus amigos, con tu alrededor, con el equipo de trabajo, eso se traslada. Uh-huh. Y puede hacerle la vida mejor a las personas que tú tienes alrededor. Y también uh-huh. se la puede hacer peor. Claro. Por eso hay que ser muy consciente de cómo vas cada día, o con qué ánimos te levantas, o cómo le estás hablando a tus hijos, a tu uh-huh. pareja, a tu equipo, a tu alrededor, a tus amigos, vamos a hablar de escucharlo también, te eligen por tu manera de ser, uh-huh. por cómo eres, por qué les inspiras, que yo siempre digo que la gente te tiene que recordar por cómo les hacemos sentir, o sea, si tú a un cliente, yo me tengo un cliente o a mi familia, les hacemos sentir bien, les hacemos sentir cómodo, eso le va a calar. Igual que si lo hacemos mal. También. Entonces, por eso hay que ser muy conscientes de... Quizá cale más lo negativo, quizás cale más, al final. Exacto, así es. Así que hay que pero esforzarse que sí que tenemos más. Que ser muy conscientes en qué energía estamos transmitiendo y qué es lo que esperan pues los clientes, los amigos, nuestra familia de nosotros, que uh-huh. se merecen al final pues nuestra mejor versión. Sí, porque tienes toda la razón. O sea, desear un buen día a alguien, por ejemplo, ya puede hacer que de repente... ¡Uy! No sé, sí, me han deseado sí, que pase sí. un buen día o llegar a un mensaje, lugar con un... una sonrisa y no sé, dirigirte a la persona con buena cara y una sonrisa, pues quizá le no solo es bueno para ti, seguro. Sino que seguramente le vas a alegrar un poquito, aunque sea ese momento, a esa persona y a segurísimo. Lo mejor cale tanto que siga la rueda, ¿no? Eso se vaya, esto es como grupos de Facebook o así, que se va ramificando. Sí, sí, que se va todo, multiplicando. Pues lo mismo, que si tú impregnas eso en otra persona, quizá vaya siguiendo la estela y, uh-huh. y vaya pues de uno a otro, y oye, ¿por qué no? Pasaremos totalmente. Un día mucho mejor. Tienes toda la razón, ¿eh? Es toda una inspiración. Eso es, exacto, es pues que son pequeñísimos detalles, pero que a todo el mundo nos gustaría, oye, pues recibir un mensaje pues de tu pareja, de tus hijos, ahora de, oye, pues, mamá, ¿cuánto te quiero? Papá, ¿cuánto te quiero? Tú a tu pareja, oye, pues mira, que espero que estés viendo. Mm. O sea, que son cosillas que fíjate que... Llamar que para con preguntar poquito, cómo va el día, cómo estás. Con qué poquito podemos diferenciarnos y tal. Y muchas veces pues se nos olvidan esas cosas. Y además yo creo que lo sabemos, pero... Sí, pero se somos nos muy cazurros a veces. Ponerlo en práctica sí. Y aunque podamos ponerlo en práctica, como tú dices, de la cabezonería sí. No nos gana nada. Y el ego de cada uno también a veces son... Sí, lo tenemos ahí también y son cosas que muchas veces hay que darse cuenta de lo que realmente merece la pena. En grupo sé que es lo que tenéis es mucha inspiración para conseguir esa vivienda, ese inmueble, ese local, lo que necesite cualquier ciudadano que bueno, pues o bien emprenda un negocio o bien emprenda una nueva vida en una nueva casa o sea su primera vivienda también, importante uh-huh. también eso. Totalmente. De la primera vivienda y quizá pues casas así inspiradoras, seguro que tenéis algo por ahí que pueden resultar como muy ideales a cualquier persona. Pues sí, mira, ahora tenemos que... De hecho, no está ni el anuncio publicado porque estamos ahora primicia. Preparándolo todo. En la Peña de las Águilas uh-huh. vamos a sacar a la venta un chalet de unos 200 y pico metros largos con piscina, barbacoa, 2000 y pico metros de terreno y va a salir por menos de 250.000, o sea que vaya. Una casa súper, o sea, totalmente rodeada de vecinos, el autobús pasa sí. muy, muy cerquita, uh-huh. Entonces una muy buena oportunidad. Peña Las Águilas, que está prácticamente en la ciudad y además súper cerca de los centros comerciales, de una ubicación muy buena para moverte por la ciudad también, porque está en la plena circunvalación y ahí lo coges todo sí, y claro, te mueves por la ciudad. Ahí... Que no parezca, antes sí, antes Peña Las Águilas podría resultar que era, no, yo vivo fuera de Elche, es que eso está ya ahí metido. Sí, eso está ahí. Ahí ten en cuenta que yo creo que tardas más en cruzarte Elche, que en salir del Aljub ahí a donde está esta sí. propiedad, estás a nada, dos minutos. Yo vivo en el campo de Elche también y te aseguro que llego en 5 minutos al trabajo, aparcada claro. y todo. Que si tuviera que cruzarme, no sé, pues del sector quinto a aquí, al trabajo, tardaría muchísimo más. Muchísimo, claro. Así que no está tan lejos. Bueno, pues ahí tenéis un caramelito que todavía no está ni publicado. Eso nada, eso va a ser primicia total, que lo tendremos para finales de esta semana, mm. publicarlo ya y empezar ya con las visitas, porque esa es una muy buena oportunidad. Además, 2.000 metros cuadrados de parcela, donde está incluida la casa de 200 y pico. Una casa con dos plantas. Que uh-huh. te lo vengo a decir porque... Me parece un terreno como ideal, ni mucho ni poco, ni poco. Porque mucho tienes que mantener aquello en condiciones, ya que tienes un buen terrenito, te y toca. Poquito pues como que te falta ahí para colocar todas las cosas. Entonces unos 2.000 metros con, los, sí, unos 2.000, con la 2.000 casa y, algo, y tal, está bien. Es una parcelita con piscina y todo, es una parcelita que está muy bien para está cuidarla bien. Uno mismo. Tienes para incluso si quieres tener tus árboles frutales, uh-huh. que bueno, la gente que está en el campo sí. pues le gusta también y... Para tener tu zona de jardín, tu piscina, tu uh-huh. barbacoa, tu zona de ocio fuera. O sea que son metros que son, yo creo que, ideales. Qué de fiestas. Sí. Veo yo ahí. Ahí. Lo veo. Unas fiestas increíbles. Barbacoa, amigos, familia, ya sabes... te va a tocar hacerlas en casa, está claro. Eso bueno, sí. ahí tienes el caramelito de Grupos Ecoes, que pronto se pondrá a la venta este magnífico chalet en Peña Las Águilas, cerquísima. Pero además, uh-huh. más caramelitos. ¿Hay algo que se va a pues hacer tenemos, en el centro? Esto no es un caramelito, esto es una bolsa entera de caramelos. Venga. Ahí tenemos, aquí en la calle, aquí en la zona centro, donde está uh-huh. la plaza de la de zona las Albado, Flores. La calle Albado, Plaza sí. Las Flores. Ahí en la calle Albado vamos a empezar a promocionar... una obrita pequeñita, van a haber 3 viviendas, la última va a ser un dúplex ático, que es que Santa María lo tienes casi que la puedes tocar con los dedos de la mano, o sea que va a ser un dúplex ático con una terraza que se va a quedar ahí de unos 40 metros, vamos, una cosa espectacular, luego van a haber viviendas, va un jardín vertical en el patio, o sea, van a ser qué unas bonito. Casas espectaculares porque van con un diseño brutal, o sea, están hechas a conciencia con uno de los mejores arquitectos de Elche y vamos, se han esforzado en hacer un proyecto chulísimo, muy moderno y eso también en muy poquito van a empezar las obras y en 4 o 5 meses probablemente tengamos ya todo para empezar a comercializar. Está bien porque así no, el centro de Elche no se queda viejo, porque el centro de Elche... pues se está renovando, sí. Se están haciendo edificios nuevos, pero hay parcelitas pequeñas y me parece muy buena idea no renunciar a un jardín, aunque sea vertical, porque ahora también está muy de moda. Claro. Poder tener ese patio de vecinos. Sí, lo tenemos aquí detrás de Santa María, en la Calahorra, o sea que fíjate qué chulo está también. Qué bonita claro. está la Calahorra, claro. Vaya que sí, qué cafetería más chula han hecho ahí. Sí, y qué bien aprovechado la ladera, esa montañita, sí, la han aprovechado súper bien. Bueno, pues eso, algo pues así. Hay ideas magníficas que bueno, que gracias a Dios también pues los arquitectos también y tal, hay gente maravillosa que tienen unas ideas y están apostando por hacer cosas mejores y vamos y chulísimas que impactan. Yo también me imagino que el mundo de la arquitectura ha cambiado muchísimo en los últimos años. Muchísimo. Eso sí que han tenido que tirar de inspiración y renovarse continuamente porque los terrenos ya no son iguales, las familias ya no son las mismas. La forma de querer una casa, como dices, en el centro de la ciudad, un dúplex con ático, eso en su día igual, sería casi impensable. Pues ahora muy prontito va a tener algo muy, muy bonito. Todo el que esté buscando una casa por el centro, algo muy, muy exclusivo, que se ponga en contacto con nosotros porque tenemos una lista ahí de interesados que... Pues no hay que perder tiempo. No. Otra cosa, hablando de soñar, habrá oyentes que igual están soñando con su casa ideal, con vistas al mar, en la playita, que como decimos aquí hace muy buen tiempo prácticamente siempre, incluso un día como el de hoy, pues se luce mucho vivirlo, disfrutarlo también en la playa, no tomando el sol desde luego, pero sí pues con un buen café en la mano y viendo desde tu ventanal, pues a lo mejor una fantástica vista al mar. ¿Grupo Secoes también cuenta con alguna vivienda en el mar? Sí, también tenemos en el mar, en la playa. Sí, también tenemos en Arenales, tenemos varias propiedades también a la venta y en Santa Pola también que lo tocamos bastante, bastante bien. Y es cierto que solo de imaginarte, pues es una terracita, hoy el día que hace, viendo llover, el mar de fondo, yo me iba ya. ¿Verdad que sí? Sí, que es verdad. Nos vamos, Jaime. Pues vámonos. Bueno, se termina la sesión. Venga, ala. No podemos. Bueno, pues Grupo Secoes, ya ven que lo que tiene Grupo Secoes es todo lo que necesitamos. Da igual el lugar, da igual la zona, da igual tu imaginación, tu inspiración, cuál es la casita ideal para cada uno, pues seguro que la tenéis en Grupo Secoes. Solo tienen que ir e informarse. Y si no se la encontramos, que para eso fíjate, estamos. Fíjate, es verdad. ¿Vale? ¿Necesitáis algo también? ¿Necesitáis vivienda? ¿Necesitáis que sí, la gente... necesitamos... mira, tenemos ahora, por ejemplo, el edificio este del centro. O sea, sabes que hay edificios de familiares que se han quedado vacíos. Tenemos inversores que compraron un edificio entero para luego pues bueno actualizarlo y ponerlo en alquiler o sacarlo luego a la venta. O sea que si hay alguien que conozca a alguien o ellos mismos tienen algún edificio entero que tienen dificultad a lo mejor para venderse, tenemos gente con posibilidades de poder comprar todo el edificio. Sí, es verdad que hay mucho edificio de esa manera, que son pues el bajo y dos plantitas, que son casas muy antiguas, pequeñas, y que a lo mejor están incluso en herencia, que las tienen ahí. Sí, sí, que a lo mejor no tienen... No saben o incluso cómo edificios venderla. Más altos, que se han quedado los pisos viejos, incluso terceros, cuartos, que no ese edificio no tiene ascensor, y se han vaciado, o incluso no están en estado ni siquiera de habitabilidad. Tenemos gente inversores que lo comprarían, lo harían la obra, reformarían el edificio entero, y bueno, pues para alquilar o para luego pues sacarlo a la venta. Y luego viviendas, pues en Altavis tenemos muchísima demanda en pisos que pueden ser para invertir, 80,000 o 90,000 euros, y luego para vivir en la zona de la universidad, Plaza Castilla, 130, 140, hasta 160 con piscina, tenemos demanda. En Plaza Madrid, alrededor de los 100, 110, zona pisos azules también. Mira, en la zona donde estamos nosotros tenemos la oficina, tenemos varios compradores que están buscando también como inversión para luego sacarlos al mercado del alquiler. 40, 50, 60 mil euros o por ahí, que aunque no tengan ascensor les puede servir para poner los monos y sacarlos al mercado del alquiler. en cualquier parte de Elche, o sea que los que nos escuchen que no tengan éxito, que lo tengan trabajando a lo mejor en otras agencias inmobiliarias, que no tengan el éxito esperado, no que estén vendiendo nada por su cuenta, que vengan a vernos, que nosotros tenemos compradores. No pierden nada, porque como decís, tenéis compradores. Es que exactamente. Eso es lo que me alucina. Tenéis compradores, ofertáis vosotros esos compradores para viviendas en todas las zonas de la ciudad. Así pues es. Nada, ¿dónde os pueden visitar? Has dicho ya los pisos azules, pues el otro día, el viernes por la noche, paraba ahí en el con el coche en el semáforo ese, y yo como para no verlo. Claro, tenemos si ahí el pantallón no ahí. Eso es increíble. Así que quien se pierda es que no tiene muy buena orientación. Exacto. Porque solo hay que ir a los pisos azules. Exactamente. Pues estamos ahí en los pisos azules, paré mediera con lo que era la antigua hacienda, uh-huh. Y en una esquina de los pisos azules está Mafre y en la otra estamos nosotros. En la calle que baja de Reina Victoria, y vamos, que ahí estamos para en redes sociales, en Google, nos pueden encontrar Jaime Secois o Grupo Secois Servicios Inmobiliarios, que nos pueden encontrar, vamos, fácil y seguro. Ahí vas a encontrar a Jaime y a todo su equipo, que es como Jaime, así son todos. Súper majos, y te van a atender, pues ya ves, con una sonrisa y deseándote siempre que pases un buen día, que siempre es importante, ¿no, Jaime? Así es. Nos hemos inspirado hoy. Genial. Un poquito. Hemos hablado en off antes de algún arquitecto que otro igual cae por aquí pronto. Sí, vamos a dejarlo ahí. Venga, apetece. Vamos a meternos ya casi en los cimientos de las viviendas. Y está muy bien conocer también ese punto de vista. Sí, sí, vamos a ver si... Próximas ediciones. La semana que viene. Vamos a intentarlo. Bueno, pues la semana que viene, Jaime, te veo. Así sí, volvemos, claro. Fiel a la cita, hablamos de vivienda aquí en Teleelch Radio Marca con Grupo Secois. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, pues no te vayas, porque nada, un minutito 12, justo un minuto 12, nos vamos con las ofertas de empleo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de... Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. Ay, no sé por cuál decidirme. Me he enamorado de todos. ¿Un T-Cross o un T-Roc? ¿Un T1 o un Touareg? Lo único que te va a costar es por cuál decidirte. Semana SUV de Volkswagen en Serramóvil. Del 12 al 20 de febrero te enamorarás de un SUV Volkswagen con hasta 4.400 euros de descuento. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos a 7 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde y vamos con las ofertas de empleo para este martes, día 18 de febrero de 2020. Toma nota porque Empresa de Bios precisa montador, pegador y un lijador. En el 966-44-60-06. Hace falta aparadoras de zapato fino de señora, de máquina, de columna. En el 688-21-55-71. Se precisa envasadora en el 671-29-39-56. Hace falta cortador de máquina de puente en el 693-63-53-30. Se necesita cortador y envasadora en el 603-36-22-71. Taller de aparado en Elche precisa aparadora de máquina alta automática para interior en el 667-21-29-74. Empresa de calzado precisa montador a mano, persona para dar cola y comodín que sepa pegar en el 965-03-39-44. Fábrica de calzado necesita moldeador de talones en el 691-20-69-01. Se busca camarera para barra en el 600-38-49-57. Hace falta plantera en el 633-58-79-33. Se necesita un comercial inmobiliario independiente para Crevillente en el 623-32-84-19. Hace falta encargada de aparado en el 966-21-47-27. Se precisa fábrica de zapato fino en el 688-21-55-71. Se busca chico con experiencia en mantenimiento de piscinas, tratamiento de agua, mantenimiento de garajes, limpieza de zonas comunes y jardinería en el 616-15-09-81. Y por último te cuento que se necesita camarero o camarera para turno de tarde con más de 3 años de experiencia demostrable en el 617-23-89-70. Pues nada, estamos a solo 4 minutos para alcanzar ya la 1. Sabes que llegan los servicios informativos de esta casa, pues seguido además con el Elche en Punta, Paco Gómez, la redifusión de esos programas, y la programación local volverá a las 7 de la mañana, como es habitual de lunes a viernes. El despertador de Elche se llama Elche Bon Día con Antonio Bazán. Ya sabéis que aquí nos volvemos a encontrar si te apetece. Pues será mañana a eso de las 11, edición de miércoles. Volvemos a pasar un ratito entre amigos. Hola, manager, me acaba de llegar in extremis. Mi casa ideal, dice, una que se limpie sola. Buen día, guapa. Un saludo. Ah, por cierto, que a ver si te vemos pronto y me presentas al peque, ¿eh? Hasta mañana.